Congolesa. Yeah. La vera o la avenida. Se me sale el corazón cuando estoy contigo. No quiero que me digas que me ves como un amigo. Bailando reggaetón, comienzo el lío. Cómo mueves la pena pa' que el mundo sea tu ombligo. Mi gata da sazón, faltando un gueo. Ella de artillería como fuego de mortero. Y no sé qué pasó, pero fue en serio. Me estaba perreando y no me dijo calavera. Ella me dijo papi lindo, si tu diablito bonito. Bailando en la pista de reggaetón, papi lindo. Chulo. Ella me dijo papi lindo, si su papito bonito. Bailando en la pista de reggaetón, papi lindo, si su diablito chulo. Yeah. Válgame, yo soy tu chaleco antibala, mi santa. Contigo se desata la sala, me encanta. De la manera en que mueves la nalga pirata. Tú eres la bandolera de mi alma. Así que gózale, que yo soy tu loco vacilón. Bien cabrón, que me va a dar un ataque al corazón. Me parece un ciclón, copa de balón. Vamos a reventar el sillón. Ay, si tú eres mi draculina, soy tu tiguerón. El bruja, tú eres como un cable de alta tensión. La situación me tiene contra la razón. Noche pasión, bailando me lo dijo yo. Soy tu papito bonito. Bailando en la pista de reggaetón, papi lindo. Soy tu diablito chulo. Ella me dijo papi lindo. Ponme la radio, vacilarlo sin horario es necesario. Revolvemos el vecindario bien bacano. Andalucía tiene al guapo resultando. Emergiendo al primer plano. Mientras tú cuentas miseria, yo te estoy alegrando. Estoy al mando, pa' crear un corito sano. Ella me dijo que le fuera a bailar. Que su naturaleza y que no le cuente más. Estábamos de fiesta bebiendo mineral. Pero con la cadera ya me dijo papá. Papi lindo, con esa la avenida.